Ah, soy Mario Alberto Kempes, ¿puedo jugar un rato? Y tampoco soy 9, soy matador, pero soy 9 clásico, ¿no? Qué sé yo, pero hablé con Julio Gramajo. Sí. El relator, tipo que uno quiere y admira. ¿Y sabes lo que me dijo? Escucha, bájame la cortina. Me dice, apareció el hombre de la rosa. La pucha, che. Al toque dije, es Cheche Dalgud. ¿Ah, sí? Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? Espero que me reciba bien. Primero porque estoy en un lugar poco habitual. Ahí estamos saliendo. Y después porque mi voz no es la mejor. ¿Cómo te va, querido, tanto tiempo? Sale en óptimas condiciones el hombre de la rosa. Hola. ¿Cómo estás, mi viejo? ¿Me escuchás Hola. Bien? Hola. Sí. Sí, sí. El hombre de la rosa te bautizaron. ¿Cómo estás? Ah, bueno, y es un gusto. Vos sabés que hoy es el día de Gardel, ¿no? Sí. Y uno podría decir que la muerte de Gardel por ahí también es la cuestión de la empresa privada, por contratar una avioneta privada, apurado para salir de gira, ¿no? O sea que estamos ahí, una cuestión del capitalismo, ¿no? Se lo quería llevar a Estados Unidos, el contrato con la Paramount. Él quería venir para acá, dejar la tierra mía y bueno, pasó lo que pasó. ¿Cómo te va, Emiliano, tanto tiempo? Horacio, bien, bien, hermano. Te sé peronista. Y por supuesto que nosotros hacemos periodismo. Sin embargo, hay una concepción, una idea conceptual del programa y también una mirada. ¿Qué te dejó o qué te deja la idea de masa presidente por el espacio que uno interpreta el peronismo? Te pregunto. Sí. En principio uno buscaba desde luego la concepción de la unidad. Siempre uno reclamaba la unidad y sabía que era un disparate los candidatos o las listas que habían salido que aportaban muy poco. Yo creo que va a llegar un momento, y a uno le gustaría que personas como Guado de Pedro puedan llegar a ser presidente de la República, pero me parece que no es el momento. Massa tiene volumen propio, a uno por ahí no le gusta. No hay que olvidar, por ejemplo, que Massa por ahí fue uno de los autores intelectuales en su momento de alianza con Morales en Jujuy, y que tuvo muchas idas y venidas, y que inclusive en el 2015 me parece que fue fundamental para la victoria de Macri. Sí. Pero yo creo que hoy por hoy, ante la circunstancia, hoy estaban escuchando que vos estabas hablando de Maradona, de Kempes, de Messi, y voy a emplear un término futbolero para acopiarte más. ¿Viste cuando en un equipo que las cosas no van bien y por ahí decimos desde la tribuna hay que poner a los pibes, y por ahí los pibes te ganan partidas, pero después cuando la final del campeonato, como pasa ahora en muchos equipos, ven eso, mi propio equipo con el tema de las peleas del descenso, por ahí la presión, y llega gente de experiencia o gente con capacidad desde el cargo para resolver las cosas, me parece que por así pasa. Me parece que en su momento, no sé si coincidís, la evaluación que había hecho Cristina era que iba a haber un tercio, y después de lo que pasó en las elecciones provinciales se dio cuenta que no, que el fenómeno Milei se limitaba a un fenómeno urbano, un fenómeno metropolitano, un fenómeno capitalino, y que iba camino derecho a la polarización, y que en ese sentido el menos malo era Sergio Massa. Es lo que me parece a mí. Coincido, pero absolutamente, y todavía sigo coincidiendo lo que dijo Cristina en los tercios. En este sentido, sí, hablando con algunos colegas, Bullrich representa, como su apellido lo dice, familias patricias, agrícola-ganadera, extraccionista, y que por supuesto sigue siendo el mejor beneficio para la Embajada de Estados Unidos. Larreta y Morales, bueno, no tanto Morales, pero Larreta sí, la patria financiera. Los dos modelos de derecha, uno de extracción y otro de, bueno, la financiación. Cuando se propone a Scioli, no sé si compartís esto conmigo, me parece que sí, sí. Cuando lo proponen a Scioli, me parece que en un momento determinado, bueno, Scioli propone la industrialización del país. Sin embargo, con la ausencia del Estado. El kirchnerismo propone industrialización con presencia del Estado. Ahora, ninguna de estas dos cosas ocurren. Tenemos tres candidatos firmes con la venia de la embajada. Porque la industrialización puede ocurrir siempre y cuando se garpe lo que se tiene que garpar. No sé cómo lo miras vos. Sí, yo, a ver, creo que cuando se hablaba de tercio se refería que más que nada a la aparición de Javier Milei, que quedó comprobado. Yo creo que la lectura que hace Cristina y que se hace todo el mundo es que ese rechazo que había supuestamente, que decía la prensa respecto al peronismo, en la provincia lo ocurrió. Fíjate que no solamente ganó en casi toda la provincia, dejemos de lado lo que aconteció el fin de semana pasado en la cuestión del Chaco, donde hay un 50% que no fue a votar, que no sabemos en definitiva qué posición o qué postura habría tomado, pero en la mayoría de las provincias no solo ganó el peronismo, en algunos lados podemos denominar después el peronismo no kirchnerista, el peronismo kirchnerista, recuperaron en la el peronismo kirchnerista, viejo, dejate ¿cómo? Hinchar, el peronismo es kirchnerista. Bueno, bueno, es lo que pasa, que para hacer una definición categórica, el peronismo que por ahí está alineado, no está alineado, que digamos, ¿se entiende? Claro, ¿no? Orgánico, no orgánico. Claro, el peronismo federal, no solamente que ganó, o sea, todo ese rechazo que había, primero por la denominada dirigencia política, dejemos de lado, que, bueno, vas a dar lo que uno piense o opina de él, mañana casi con seguridad va a ganar Silvio en Formosa, vamos a ver qué es lo que pasa, y no le fue, digamos, del todo, inclusive ganaron en la provincia o la capital de Tucumán, recuperó la capital de La Rioja, de manera tal que por allí marcha el camino que yo creo que inevitablemente la llamada polarización. Y se busca también, me parece, con Massa, que el enfrentamiento de lo que propone Patricia Burri, pues fíjate que la fórmula de la Reta, que finalmente lo lleva Morales, es para buscar un duro, ¿no? Una especie de Trinity, una especie de Ramos, porque él era considerado el moderado. Pistoleros. Claro, para contrarrestar la figura dura de Patricia Burri, entonces por así se busca la cuestión del costado moderado, que yo creo que, a ver, uno no vio pelea en la sociedad. Yo creo que la sociedad, vas a ver que va declinando las cuestiones, todo eso que habían dicho que desierta, es cierto, por ahí la sociedad se resigna, la que antes iba a teatro, después fue al cine, se queda en casa mirando Netflix, la que antes salía bueno, a Aníbal, comer. Vos, claro. Perdóname, digo, Aníbal Romero me plantea esto, le digo, Cabezón, ¿querés hacerle una pregunta a Chiche? Me dice, no, estoy escuchando atento. Lo mismo que me estás planteando vos, me lo dijo Aníbal hace 40 minutos atrás, con las salvedades, llega un momento determinado donde vos tenés que poner el cuerpo. Y hay, no estoy hablando de la militancia, porque la militancia tiene que poner el cuerpo. Pero hay un sector de la sociedad que no quiere poner el cuerpo. Y si no pones el cuerpo, desde el lugar que te toca, porque vos estás militando, nada, con una comunicación telefónica, con una participación teatral, con un posteo en Facebook, pero hay cierto grado de posicionamiento. Hay un sector de la sociedad, no te trato de sociólogo, pero que evidentemente saca los pies de la fuente, ¿o no? Sí, está en esa cuestión de que quizás también lo que interpreta Cristina o lo que puede llegar a interpretar el gobierno es que buscar la contrapartida de lo que podría llegar la pelea o el ataque o el ir a fondo de o la desmesura que por ahí propone un eventual gobierno de Patricia Bullrich, ir a la tranquilidad. Y como te digo, yo creo que también los productores agropecuarios, en definitiva, por ejemplo, saben que con el eventual peronismo va a haber la posibilidad de préstamo, que de hecho lo hubo, y hay circunstancias que por ahí... Claro. con el otro gobierno no se sabe si va a haber, ¿no? La ausencia total de Estado en este caso. Te dejo respirar, tomar aire. No te voy a cortar bajo ningún punto de vista, pero lo que estás planteando en la provincia de Buenos Aires, lentamente se fueron organizando. Te tiro dos puntas, no para que lo contestes con una afirmación férrea, pero sí para que aproximes una mirada. Axel Kicillof, que no es de la Cámpora, hasta dudaría si es peronista, sin embargo tiene visiones peronistas, interpretó por dónde viene el camino de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, atendiendo situaciones de sectores opositores, acomodó situaciones de los varones del conurbano, casi que no se peleó con nadie, identificó bien al enemigo, dice, muchachos, nos tenemos que acomodar acá. Con propia tropa. Punto uno. Punto dos. A nivel nacional, el PJ nunca pudo acomodar la propia tropa. Y en la provincia de Buenos Aires, el PJ es de Máximo Kirchner. Los intendentes son del PJ. Nadie cuestiona a Máximo. Sin embargo, se cuestiona la manera de liderar Horacio Chichedalu, estoy hablando con él, se cuestiona la manera de liderar a nivel nacional. ¿Qué miradas tenés al respecto frente a esta mirada? Yo creo, bueno, la actitud de Alberto Fernández como presidente de PJ, por ejemplo, se vio reflejado en el caso de Jujuy, porque pongamos que él no podía haber intervenido en la provincia, que es un tema federal, más allá de lo anticonstitucional del planteo de lo que llevó a cabo Morales, pero tranquilamente, por ejemplo, podía haber intervenido el Partido Justicialista, expulsar a aquellos legisladores que habían votado o en favor de la reforma constitucional, y me parece que está en un camino errático. Sí, yo creo que Kirchner, o Máximo Kirchner, viene también de viejas rencillas, que viene de cuestiones de haber reivindicado por ahí parte del setentismo y quedarse en esas cuestiones y que viene de viejas historias, ¿no? Que se vio también reflejado, por ejemplo, en el apoyo que parte del sindicalismo le iba a dar a Daniel Scioli, ¿no? Que me parece que, por ejemplo, Hugo Moyano, ¿no? Que por ejemplo, iba a configurar un error y que el sindicalismo o algunos cuadros nunca por ahí terminaron de digerir, por decirlo de alguna manera, y demonizaron, me parece, a la Cámpora. Más allá de que la Cámpora se han matado errores, que por ahí la gente joven o la gente setentista en su momento lo había hecho, ¿no? Como esta chica del PAMI que se fue de vacaciones. O sea, errores que por ahí aquellos jóvenes de los 70 con toda la pureza y con todos los errores y con todos los efectos de cintería lo hubiesen cometido. Sí, coincido contigo y además esa mirada que vos tenés es la única crítica que le voy a hacer yo, Emiliano Julián Silvero, a mi conductora, Cristina Fernández de Kirchner, en materia política. No, uno tiene un programa hace 12 años, no me avergüenza de esto. Si estuviera en Radio Nacional no lo puedo decir, ni siquiera esto. Pero acá en ACPOP 88.1 tenemos esta libertad. No supo construir en 8 años un candidato. Y el único candidato que se construyó a sí mismo es Axel Kicillof. Con lo cual hay una responsabilidad de ese espacio. Cuando Néstor dijo que florezcan mil flores y armar un espacio como la Cámpora, y en un momento determinado aparecen estos actores y actrices de las cuales vos has mencionado en un rato, hace un ratito nada más, nos invita a pensar en la falta de conducción y la falta de, lo digo en términos yanqui, el timing, ¿no? El tiempo, el tiempista para articular política. Por eso creo que, mal que me pese, dualdista como es, menemista como es, Sergio Massa construyó política, Máximo Kirchner no. Sí, claro, política en el sentido de cierta cintura y de cierto manejo, ¿no? Que construcción, sí, construcción. Claro, que tiene más inclusive para con los medios, ¿no? Que, claro, ayer salía, y uno dice, por ejemplo, el video de Pedro, se lo mandaron a hacer, lo hizo él por su cuenta, hubo una utilización, no hubo una utilización, realmente es un tema que va a tener preocupante. Yo escuchaba hoy que, lógicamente, a primer turno, muchos militantes de los llamados kirchneristas por ahí estaban enojados, o esperaban otra cosa, o esperaban otra cuestión. Yo creo que Massa empezó a ser candidato en el 2019, que uno de los compromisos que les hizo a Massa, mira, vos apoyarlos ahora, darnos toda tu estructura, pasate para este bando que, si no hay ninguna otra posibilidad, quizás en el 2023 el candidato seas vos. O sea, me parece que esa alternativa política, porque inclusive Massa el otro día en el discurso que hizo de Frente al Renovador, me parece que no como candidato, me parece que hablaba hasta como presidente. Se hablaba. como presidente el otro día. Vas a dar todo ese camino y vas a dar toda esa circunstancia. Fíjate que ya, digamos que a Pedro no le pegaba porque casi que no lo conocía. Que yo le digo también, por un lado, no muchos conocían a Kirchner en el 2003, no muchos conocían a Alfonsín. Es más, yo creo que ni siquiera cuando empezó Perón en su momento, el Secretaría de Trabajo y Previsión Social decían, este quién es. Pero a este lo conocemos. Conocemos. Claro, es su desconocimiento. Pero digo, también es parte o culpa de la gente, porque es el ministro del Interior, es el que, por ejemplo, te firma los pasaportes, te firma los documentos. Entonces, también comprendo. Es una cuestión de no negativa ciudadana de la gente no saber quién es el ministro del Interior, ¿no? Sí. De manera tal que es una cuestión política, pero yo creo que, indudablemente, yo creo también que, a ver, si algo caracterizó siempre el peronismo de cara al futuro y de cara a la cuestión de los sueños, y mientras del otro lado te proponían quemar el Banco Central, del otro lado te proponían la cuestión represiva de ajustar y de terminar con los planes, el peronismo por lo menos siempre tiene una cara, una cuestión de cara a sueños y de cara al futuro, que por ahí esta fórmula propone más que otra, y es ya para emplear términos futbolísticos, me parece que esta fórmula es una fórmula competitiva, por decirlo de alguna manera. O sea, que va a pelear el PASO y que va a pelear también la posibilidad de la primera vuelta. De cualquier manera, no voy a desprestigiar tu nota, tu entrevista. En un ratito, los chicos de acá de la radio te la vamos a enviar. De cualquier manera, la tristeza que uno tiene es la de votar al mal menor, ¿no? Que termina haciendo eso, ¿no? Ni más ni menos. Sí, es una circunstancia que se... Claro, porque uno piensa, vos dijiste Burrich, dijiste Larreta y una Massa. Y si uno piensa, los tres son de centro-derecha, y ni que hablar bien, pero sí, va a ser una elección que... Se va a definir entre candidatos, lamentablemente, de centro-derecha, tal vez porque la que se dé o se haya derechizado sea la sociedad, ¿no? Horacio Chiche Dalwood, ¿te puedo comprometer al aire con una mirada en la medida que se pueda? ¿Te comprometo con algo? ¿Puede ser? Puede ser, sí. Sí, todos los sábados te quiero al aire. Bueno. Nada. Habrá un mate cocido por medio virtual, no más que eso, y por supuesto que cuando cumplamos el 15 de julio estás invitado para el asado de siempre, cuando cumplamos, bueno, en realidad el 16, pero lo haremos el sábado seguramente, con los 12 años del programa, ¿dale? Por supuesto, y no hablemos de fútbol, porque no hablemos del tema de los descensos, y no hablemos que es casual, o no es casual, mejor dicho, que Boca firma contrato con una agencia de apuestas, el primer partido que organiza la camiseta pierde 4-0, pero bueno. Vos porque sos hincha de Huracán, hijo de tu madre. Sos quemero. No, pero ¿sabés qué pasó? Uno de los vicepresidentes que levantó, uno de los que levantó la mano para anular los descensos, es Huracán, que hasta ahora está peleando y que ayer empató, y yo te decía de los pibes, ¿no? La forma en que pateó anoche el penal ese, no sé, ahí Sebastián Bataglia me parece. Menos mal que cerca de la cancha de Huracán no hay ninguna estación de servicio. ¿Hace cuánto no vas a la cancha de Huracán? Mira, iba a ir anoche, pero justamente me preferí cuidarme, inclusive lo fui el otro día a hacer Boca. Voy a ir seguramente mañana por el tema de Román, pero antes de fui el partido con San Lorenzo antes de la cuarentena, así que mirá cuánto hace que lo bueno, voy. Ya vamos a gestionar algo, ¿eh? Algo para que veas a tu Huracán querido. Fuerte abrazo, cuídate. Bueno, gracias. Chao, hermano. Chao, chao. Chao.